nuestra habitación, que para todo puse el corazón. ¿A dónde vas? Yo, que entre locuras y placer te di lo más hermoso de mi juventud, y ahora te vas así. Yo, que casi siempre me sentí feliz porque lograba verte sonreír, ¿a dónde vas? Yo, que en cada gesto que veía en ti sentía que el mundo sin ti no lo era todo para mí. Tú, mujer amante de la vanidad, que no comprendes lo que sufro yo, ¿a dónde vas? Tú, si algún día quieres regresar, no importa, vuelve con tu vanidad, que yo te vuelvo a amar. Yo, que fui tu calma en nuestra habitación, que para todo puse el corazón, ¿a dónde vas? Yo, que entre locuras y placer te di lo más hermoso de mi juventud, y ahora te vas así. Tú, mujer amante de la vanidad, que no comprendes lo que sufro yo, ¿a dónde vas? Tú, si algún día quieres regresar, no importa, vuelve con tu vanidad, que yo te